Exactamente, estoy en la plaza de El Ceibo y la verdad es como móvil, estoy cansado de tener que ponerme y llenarme de repelente cada vez que vamos a hacer un móvil, porque es la principal queja, el por qué acá se ve agua servida, estancada, se ven árboles caídos, una plaza prácticamente descuidada totalmente. Lo vamos a charlar mejor con Miriam, una de las vecinas. Bueno, Miriam, primero agradecerle por contactarse con la radio. Y digo, la preocupación, ¿no? Solo decía agua servida, árboles caídos, pasto largo. En medio de esta también no le dengue que hay, es la preocupación de los vecinos. Y el pasto que corta la municipalidad lo deja tirado. Después, a los 2 o 3 días recién vienen los juntas de la plaza, porque el espacio verde donde vivo yo lo tengo todo lleno de plantas, pero ellos nunca cortaron. La vez que cortan el otro día me dejan todo el pasto ahí, lo embolsé yo para que lo llevaran el día martes. Pero está este barrio directamente está descuidado por completo, tanto la plaza, las aguas servidas en la calle, los árboles caídos, los yuyos supuestamente ahora pertenecen a la municipalidad de Villa Allende, todo el costado del predio de la Agencia Córdoba de Deporte, que ahora se llama predio de Villa Allende. La cuestión es que estamos completamente abandonados nosotros por todo. Yo hace 5 días llamé a la municipalidad para que me vinieran a fumigar en mi casa, porque tengo 5 enfermos de dengue, 3 adultos y 2 menores, y la cuestión que todavía estoy en la espera de eso, ya se están como componiendo, porque ya hace casi 2 semanas que están enfermos, y bueno, no sé qué más hacer ya. No, cada vez que yo, perdón si me equivoco, pero cada vez que van a elegir un gobierno o algo, recién avanzan con eso y después se acabó todo. Miriam, recién me decías, y le contamos a la gente, acá sobre la plaza, en una de las esquinas, hay un buen charco de agua servida. Sí. Me decías que es una cuestión constante, digamos, que no es de ahora. Digamos. Y esto no es nada, hasta perdón con la palabra, hasta materia fecal va por la orilla de la calle, porque dobla en la esquina y pasa por la puerta de mi casa. Que ya no sé más qué hacer yo también, porque hay muchos niños, hay 3 niñitos con discapacidad en la esquina, hay otro joven que está con discapacidad acá en la mitad de cuadra, y no se puede, y hay muchos niños en este barrio, muchos niños, y bueno, no sé, juegan con una casita que han hecho así un árbol porque no tienen otra cosa para jugar, así que la verdad que no sé qué hacer. Y el reclamo de la MUNI ha sido constante. Sí, la verdad que no sé qué solución me pueden dar. Espero que me escuche el gobierno, espero que me escuchen todo, porque tampoco yo no sé qué hacer ya. Yo estoy como, no hay un centro vecinal acá porque la gente no puede trabajar. Yo también trabajo, soy jubilada y también trabajo, y encima ahora cuido 5 personas que tengo en mi casa enferma, así que ya de los nervios el domingo se boté en la mitad de cuadra. Así que no sé qué más decir ya. Con tranquilidad, ojalá que se escuche el reclamo y puedan darle una solución. Sí, ahí nos muestra Miriam los golpes que tuvo en ese rebote, como le dice Miriam. Gracias por llegar hasta acá y bueno, charlar con nosotros. Ojalá se solucione. Le agradezco un montón a Radio Nexo, a todos los integrantes de Radio Nexo, al joven que me está haciendo acá la publicidad, y que Dios me los bendiga a todos y muchísimas gracias. Espero que tenga una solución con esto. Gracias, Miriam. Cari, la palabra de...